Las campanas suenan tristes como muestra de dolor, porque ha muerto una persona sin creer en el Señor. Todo es luto y es tristeza, esperanza ya no hay, solo se oyen los lamentos, los pesares y tormentos y la desesperación. Mas cuando muera yo, no deben llorar, porque viviendo estoy en Cristo el Señor. Será un leve dormir y un eterno despertar, de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. Está en Cristo, el morir ganancia es, pues pasó de muerte a vida, no hay nada que perder, su esperanza está puesta en la gran resurrección, cuando el Cristo victorioso le traslade a los cielos a vivir en su mansión. Mas cuando muera yo, no deben llorar, que viviendo estoy en Cristo el Señor. Será un leve dormir y un eterno despertar, porque en la mansión de gloria, victoria, Cristo me recibirá.